Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Hermosos son los pies que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. Enciende una luz, enciéndela, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar, ante la necesidad. Enciende una luz en la enciende una luz en la...